Quiero invitar al otro integrante de la banda, el más sabio de todos, él viene desde el desierto de Calama, Cristian Aguilar, por favor, adelante. Este año hemos sido testigos, lamentablemente, de la sordera voluntaria, digo yo, estatal. En lo personal, este año más que nunca me ha tocado participar en actos pro defensa de la causa mapuche. Quiero dedicar esta canción a todos los hermanos mapuches que han caído durante los 20 años de gobierno democrático. Quiero dedicar esta canción a todos los hermanos que llevaron adelante una de las huelgas de hambre más grandes que han existido aquí en nuestro país. Solidarizamos completamente con la causa mapuche, que hasta el día de hoy no ha tenido ningún muerto, ninguna persona muerta. Solamente los embates del Estado chileno y de nuestros gobernantes llevan más de 20 muertos y un detenido desaparecido en el sur. Así que para toda esta gente, esta canción, y con especial cariño a mis hermanos de la comunidad mapuche huilliche Huáquel Marimán de Puerto Aysén, esta canción que se llama Canción de Eterna Paz. Desde el fondo de mi tierra se ha escuchado una voz. Es un grito de guerra de la tierra al corazón. A un pueblo olvidadizo que aún no sabe cómo andar y no entiende quién hizo, quién labró su libertad. Solo quiere que lo escuches, que miren su dignidad. A mi pueblo mapuche, canción de eterna paz. A mi pueblo mapuche, canción de eterna paz. Ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ellos. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Hoy crecemos al amparo del norte del capital y se olvidan que Lautaro encarnó la libertad de guerreros indignados que hasta hoy no encuentran paz. hoy estás acomodado. Y en el sur todo es igual. Solo quiere que lo escuches, que mires su dignidad. A mi pueblo mapuche, canción de eterna paz. A mi pueblo mapuche, canción de eterna paz. Muchas gracias. El compromiso de la letra, de la música de Alonso Núñez, queda de manifiesto un tema con que acabamos de escuchar, que está dedicado a todo el pueblo mapuche. Radio Santa María, desde el Cine Coyhaique, entregando las alternativas del lanzamiento del álbum Volviendo a ser un pez, del trovador coyhaiquino Alonso Núñez Lara.